Este joven trabajaba muy duro todos los días. Todos los días. No tenía muchos amigos, pero estaba bien, no era algo que le doliera particularmente. Pero vaya que trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y su único entretenimiento diario era simplemente llegar a su casa, quitarse los zapatos y tumbarse a ver Netflix. Ay, pero Netflix se podía volver aburrida luego de que todo lo que tú hacías al llegar a tu casa luego del trabajo era verla. Ya se había visto todas las series, ya se había visto todas las películas, por lo menos las que le interesaban. Y las que no también. Así de mucho era su aburrimiento, así de poco tenía que hacer él. Y luego comenzó a quejarse. Ah, pero es que el Netflix de mi país, de mi área, no es tan bueno como el Netflix de Estados Unidos, como el Netflix de Canadá. Entonces un día, en internet se topa con un foro muy extraño. Y uno de los posts de este foro, y eso es lo que le llama la atención, y él sonríe de manera culposa, de manera pícara y cómplice, es que lee en uno de esos posts un título que reza así: DNS para Netflix. Hace clic, se mete, el nombre Netflix capta su atención y entonces sonríe. Resulta ser que eran códigos que tú podías meter en Netflix para poder ver la programación de otros países. Entre ellas, por supuesto, la de Estados Unidos, la Tierra Prometida, las series más nuevas, los estrenos más recientes. Entonces él sabía que si se conectaba a Netflix desde su Xbox, desde su consola Xbox, él podía meter esos códigos de DNS. Y había toda una lista. Esto se le antojaba infinitamente más interesante que links de la Deep Web para curiosear. Así que hizo toda la conexión, encendió su Xbox, ¿verdad? Y a la usanza de la vieja escuela, con todos los DNS anotados en una hoja de papel blanca, uno tras otro, por lo menos 20, el tipo lo pone en su pierna y comienza con el control del Xbox a meter código por código DNS. Ah, pero qué decepción, empezaron a fallarle. Uno le falló, otro le falló, otro le falló, otro le daba error. Lo mismo. Ya estaba a punto de desanimarse, de tirar la toalla, cuando por no dejar, porque la curiosidad le picaba, porque él era de esas personas que creía que capaz me pierdo de lo bueno por no intentar una más. Metió el número DNS final de la lista y entró. Funcionó. Ahí estaban los últimos estrenos. Esos con los que él mentalmente se mortificaba mirando en páginas en inglés de la última programación de Netflix en Estados Unidos. El tipo estaba feliz. Estaba dichoso y rimbombante. Y ahí estaban Daredevil, El Hombre del Castillo, los últimos estrenos que él ni sabía que existían. Pero entonces él nota que en la lista de recomendados aparece un thumbnail. Si no saben lo que es un thumbnail, es una imagen pequeña, una imagen diminuta, ¿verdad?, que tiene la misión de atraparte para que tú con el control vayas y veas qué es. En su caso estaba él con el control de la Xbox. Y estaba negra. Y lo que le llama la atención es que aquello parecía un error dentro de la interfaz, dentro de la interfaz de Netflix. El sujeto va con el cursor y alumbra ese cuadro negro y ve que el título, para su sorpresa, es numérico. Un título numérico. Dice así: 201, 175, 132, 58. El sujeto ya está casi convencido de que se trata de un error, ¿no? Porque, caray, él estaba haciendo algo que no era muy legal por ahí, ¿no? Metió un código de NES, una travesurilla, y entre la bandeja de recomendados salió esa opción que era tan extraña, y de repente se le dio por ponerla. Presionó el botón X, su pulgar acarició el botón, y muy para su sorpresa, eso que él buscaba como una especie de error en la interfaz, se cargaba, era un video. Y entonces se reprodujo lo primero que vio. Era como una mano sosteniendo un cuchillo enorme, se clavaba sobre la panza de una mujer y la abría hasta abajo, y ella gritaba desesperadamente. La siguiente imagen era quizá la misma mano ya ensangrentada, cortando los pezones de la mujer como si fueran dos chorizos. Después aparecía un tipo desnudo colgando de sus dos muñecas con una máscara. Y un sujeto golpeándolo con una varilla de metal, pero hasta el punto que se podía ver cómo había surcos en su carne. Luego aparecían dos manos así, sobre un montón de libros, y un hachazo cortaba ambas. Gritos. Un sujeto obeso, desnudo, tirado en el piso con la columna vertebral al descubierto. Quizá la misma mano cortando pedazos de nalga, cortándole las mejillas a una tipa que estaba muerta, cortándole los oídos a un chico que parecía menor de edad y que gritaba y estaba amarrado y lloraba. Y por la visceralidad y lo asqueroso, e incluso la grasa en los colgajos de piel arrancadas que él terminaba viendo en ese video horrible que se prolongaba, el tipo sabía que era verdad, que ese video era real. Un pene amputado, una mujer a la que le clavan un tubo ahí donde nadie tiene derecho y le comienzan a meter ratas. Parecía algo muy bien organizado, un espectáculo asqueroso, horrible, que él ni siquiera había presenciado entre lo peor de la Deep Web, y estaba ahí en Netflix. No pudo aguantar más. Presionó el botón B, se devolvió, y entonces, cuando intentó hacer eso, cuando intentó volver a la bandeja de Netflix, hubo un fallo en el sistema. Todo se puso negro. Netflix no puede funcionar en este momento. Regrese. El sujeto, no le importa para nada esto, regresa, se va, apaga la consola y se queda pensando: madre mía, ¿qué ha sido eso? ¿Será que un pirata informático subió ese video a Netflix? El sujeto intenta meterse de nuevo, pero ya no funciona. El código DNS que le había trabajado la primera vez ya no funcionaba. El sujeto, con miedo, se mete a su Netflix normal. Funciona, pero obviamente no ve nada. No ve ningún show ni ningún video que se llame 201, 175, 132-58. No, no está ahí. Pero aquellas imágenes. Esa noche tuvo insomnio. Y comenzó a buscar por internet. Se metió en cuanto for pudo, preguntando. Claro, creándose alias, porque él tenía un poco de miedo de meterse en problemas o que lo banearan de Netflix. Encontró, por su historial, el for en el, del que él había extraído esos códigos DNS. Y abrió un post. Y dijo, bueno, mira, señores, yo revisé este tópico, puso el link, me pasó esto, vi esto. ¿A alguien más le pasó? ¿Alguien más vio este video? Se llamaba así. En menos de 3 minutos que él hizo clic sobre el botón postear, el moderador del foro o el administrador borró el post. Aquello se transformó en un misterio del que él estuvo intentando investigar con mucho cuidado, con mucho tacto durante días y días y días, hasta que a las 2 semanas aproximadamente, ocasionalmente de hecho, se dio cuenta de algo horrible. El nombre del programa que él tenía bien anotado en una hoja de papel, 201-175-132-58, era su número IP. Antes de comenzar a narrar este creepypasta, quiero decirles que cuando lo encontré, las personas que hablaban de él afirmaban que es real, que lo que voy a contarles ahora no es ficción, es algo que pasó en verdad. Ocurrió en los Estados Unidos. Cualquier persona que se interese mínimamente en política sabe que en Estados Unidos, sí, es un país del primer mundo, tiene muchas facilidades, se puede adquirir tecnología de manera muy, muy sencilla, ¿no? Muy asequible, pero tiene un problema grandísimo. Si vas a vivir allá, no te enfermes. No solamente porque la medicina es carísima, costosísima, sino que además el seguro médico, el seguro, la obra social, es inaccesible para una inmensísima, inmensísima mayoría de la población. Ni siquiera la clase media puede pagar un buen seguro médico. Es una de las asignaciones pendientes más grandes que tiene la sociedad estadounidense. Se han hecho documentales al respecto. Todo esto que te acabo de decir, por favor, tenlo en cuenta, porque es muy importante para entender la historia que estoy por contarte. Esa que jura es real, que pasó en verdad. Era un hombre en sus 40 y tantos, y el sujeto logró hacer una conquista en internet. Una chica que tenía la mitad de su edad, era una muchachita de 21, 22, pero el tipo la conquistó. Se conocieron, él era un caballero, la llevó a cenar, la llevó a pasear, se metieron en un bar, conversaron, y lo que parecía el final de la velada no era realmente el final de la velada, la chica estaba dispuesta. Así que con mucho tacto, él la invitó a su departamento. Las cosas se calentaron rápidamente ahí mismo en el living room. El sujeto le mostró su enorme, inmenso acuario. ¿Sí? Antes de que su madre muriera, ella le había dado el acuario que perteneció a la familia, una cuestión inmensa del tamaño de una mesa, de una mesa de comedor, y esa era principalmente la razón por la que él quizá no se podía pagar un buen seguro médico, ¿no? Porque era costosísimo, tenía peces de todo tipo, y peces que además no era que les podías dar de comer con comidita para pez que puedes comprar en cualquier lado, no, no. Entonces él le muestra el acuario, pero ella no está muy interesada, quiere pasar a la acción directamente. Y el tipo, previendo que esto podía ocurrir, no, como un señor inteligente y precavido, se mete un minuto al baño. Imagínense ustedes qué gracioso, no es ella la que le dice, ay, dame un minuto que voy al baño, no es él. Entonces el sujeto cierra la puerta y como un ninja abre el espejo y ahí está lo que él compró de manera ladina antes de la cita, unas pastillas Viagra, por si acaso. El tipo llega y se mete tres de un golpe y luego va con ella, hacen el amor de manera despampanante, triunfal, no una, varias veces, hasta que ella se cansa y se ríe de él, pero no para humillarlo, se ríe porque el tipo sigue teniendo la erección, no se le bajaba, y él se lo tomó como un halago, ¿no? Mira, ella se va, él la despide en bata, vuelve a su departamento y la sonrisa poco a poco se le borra de la cara porque se ve así y la tiene muy, muy, me perdonan el lenguaje, pero la tiene muy dura, la tiene paradísima. Bueno, el sujeto con un poco de vergüenza agarra un poco de crema y se masturba. Sigue parada. No solamente sigue parada, sino que el pene ya le está doliendo mucho, ¿no? Él sabe que no puede masturbarse otra vez porque no siente ninguna excitación sexual, ninguna, pero la tiene parada, dura como una roca. Y le duele. Entonces el tipo se sienta, no, se descubre la bata, se queda desnudo, con su erección rebotándole contra el escritorio, y él, ya un poco preocupado, ¿no?, comienza a buscar por internet qué está pasando. Me van a tener que perdonar los hombres de la audiencia, pero si quieren perder el apetito, abran una ventana, ahorita mismo en el navegador, mientras están escuchando mi voz, y busquen la palabra priapismo. Búsquenla en imágenes de Google. Resulta ser que el priapismo es una enfermedad que da de pronto en que la sangre que permite la erección no se va del pene, no lo abandona. No importa que no tengas ningún deseo sexual en absoluto. De hecho, puedes sentir asco, pero la erección no se te va. El tipo comienza a asustarse por dos cosas. Primero, la relación sexual que tuvo la consumó hacía aproximadamente 7 horas. Era tarde en la madrugada, el tipo no podía dormir. Estuvo toda la noche buscando hasta que consiguió el origen de su mal, priapismo. ¿No? Ya iban a ser 8 horas. Y pasa que el problema real del priapismo y la razón por la que ustedes vieron esas fotos tan feas hace unos minutos, chicos y chicas también, es que toda esa sangre que no se va del pene comienza a pudrirse. Y no solamente eso, sino que cuando la sangre está podrida, el pene se le pone a uno primero morado y después negro, y luego comienza la gangrena y te lo tienen que amputar. Y no conforme con eso, pasa que si da la casualidad de que la sangre está podrida y el pene deja de estar erecto, esa sangre envenenada te entra al sistema y te puede matar. Es aquí cuando se dan cuenta de que el priapismo no es una enfermedad de risa. Y el tipo está seguro de que lo tiene, porque su pene ya se está poniendo morado. Así que él se ve ante el dilema, la otra situación que lo asusta. Si él va al hospital, va a tener que pagar por el tratamiento. Ese tratamiento fácilmente puede superar los $70,000. Si él tiene que deber $70,000, se queda en bancarrota. Porque lo que tiene en el banco ahorrado no se acerca a esa cifra. Pero ni de lejos. En su miedo, en su desesperación, el sujeto se levanta, va al baño. Se frota la cabeza, suspira, quiere llorar. Está agitado, respira. Respira con fuerza. Y saca las viejas cosas de su mamá, de las puertecillas de abajo, ¿no? Buscando algo. Y ahí está. Quizá aquella mujer que en paz descanse lo usaba para las espinillas, pero tenía una aguja. Una aguja con una inyectadora, usada varias veces. El sujeto agarra la inyectadora, agarra el frasco de alcohol, con la mano temblando esteriliza la aguja y luego deja caer un poco de alcohol sobre su glande, sobre la cabeza de su pene. Y se clava la aguja cerca del orificio del pene. Se la clava lo más que puede y la saca. Sale un chorrito de sangre. El tipo ya está llorando, grita del dolor. No le importan los vecinos. ¡Ah! Otra vez, en la cabeza del pene. Se lo clava lo más que puede y se la saca. Y como el pene está duro, está muy erecto como una roca, le cuesta sacárselo, tiene que agarrarse bien y sacar la aguja con fuerza. Y sale otro chorrito de sangre. Otro chorrito de sangre que ya se está pudriendo. Bueno, el sujeto comienza entonces a clavarse la aguja en el tronco. No, pero está muy erecto, muy erecto. O sea, eso es como tratar de clavar una aguja en un algodón que está petrificado. Se da cuenta de que eso no lo va a ayudar. Pero, ¿qué otra opción le queda? El problema es que cuando se lo vuelve a clavar otra vez en el tronco del pene, en el tronco de su miembro viril, siente por dentro un crack. El pene no tiene huesos, el pene es un músculo. Lo que hace crack es la aguja que se le rompe adentro. Y no solamente eso, sino que los dedos los tiene resbalosos porque está sudando, sudando a chorros, y no se puede sacar la aguja él mismo. De hecho, va a tener que agarrar un alicate. Tendría que ir al médico, pero no puede. Porque a esos $70,000 que para tratar el priapismo, ahorita también está sacarle la aguja, que no va a estar nada fácil, ¿no? ¿Cuánto podría ir de $75,000 por lo menos? Bueno, no puede. Y sigue teniendo el pene erecto. El sujeto resuelve paticojear hasta el acuario y echa un vistazo a sus peces. Pasa que uno de los animales que está dentro de ese acuario se llama Microrasbora. Es un pez color rojo, ¿verdad? Que come sanguijuelas. Sanguijuelas, él las tiene que comprar en un acuario especializado. No sé si ustedes saben que las sanguijuelas son animales que cuando tú te metes en un río, sobre todo en ríos de agua estancada, se te pegan y te comienzan a chupar la sangre, ¿no? Así que él va, abre la nevera, ve el pote donde tiene la, un montón de sanguijuelas adentro, lo abre, ve esos animales desagradables que son como gusanillos revolviéndose, un poco adormilados por el frío, agarra un puño, ¿verdad? Un puño de sanguijuelas, y como si fuera barro, se le embadurna en el pene. Grita de dolor porque se toca la aguja. Pero, consigue su cometido, que es que unas sanguijuelas se queden ahí bien pegadas. Pegadas, empezando a chupar la sangre. El tipo se desmaya del dolor. Se desmaya entre llantos, gritos, sufrimiento, maldecir, acordarse de sus generaciones muertas. Y cuando está amaneciendo, porque lo ve por la ventana, se despierta. Estaba ahí sentado de culo contra la pared. Y finalmente su pene está flácido. El tipo se levanta, empieza a arrancarle las sanguijuelas una por una. Están ahitas llenas de sangre. Una la logra reventar entre sus dedos y ¡pum! Se le llena casi que el índice, el pulgar y el dedo medio de sangre. Una no quiere salirse, lo tiene bien mordido. De hecho, él agarra la sanguijuela por la cola y mueve el pene entero y la tiene mordido, ¿no? O sea, mueve el pene así, de un lado a otro, como si fueran parabrisas. Así que decide reventarlo entre los dedos y ¡pum! Se le llena el pene de sangre. Finalmente, cuando logra sacar por ese método la sanguijuela final, con el piso todo lleno de sangre, una pared también con un chorrito de sangre, es más, hasta el vidrio del acuario tenía sangre, el tipo se golpetea el pene y, muy para su sorpresa, siente, no está muerto. Finalmente, estando flácido, se saca la aguja, está metida muy profunda y logra, con una pincita de esas de arrancarse los pelitos de la nariz, apretando como si fuera una espinilla, sacarse esa partecita de aguja que se rompió adentro. Vuelve a sangrar, grita de dolor, llora, pero lo logró, se salvó y salvó su pene. A los 4 días, el tipo, con un miedo tremendo, se masturba y ve que funciona. No lo hace por placer, es ver si la mercadería está dañada. No, pero lo logra. Una historia presuntamente real. No es un creepypasta, pero estoy seguro de que los asustó bastante. Esta historia ocurre en el sur de los Estados Unidos. Un área pobre de gente blanca. Uno de esos lugares donde la gente vive en trailers y casas en mal estado. Donde los hombres y también las mujeres se reúnen en la noche a hacer asados muy improvisados con carne de mala calidad, bebiendo cerveza, haciendo ruido. Ruido que un niño de 6 años llamado Gabriel necesitaba. Un ruido al que él le daba la bienvenida. No le importaba que lo dejaran despierto hasta la 1 de la mañana, cosa que para un niño de esa edad que tiene que ir al colegio mañana es un pecado mortal. ¿Ustedes se acuerdan? Era el fin del mundo. Pero él le daba la bienvenida a esos ruidos porque lo acompañaban, porque lo mecían en su camita. La razón es que él estaba siendo acosado por algo. Y he ahí el secreto de esta historia. No me acabas de escuchar decir alguien, no, algo. En el cuarto de Gabriel, lado a lado con los pósters de modelos de Playboy que le había puesto su papá para que se convirtiera en un hijo con miedo a que le saliera gay el muchachito, ¿no? Había un espejo grande con forma de óvalo, un espejo enorme, una suerte de reliquia en un trailer, lo que parecía una parodia de Rancho con Timbre, quizá era de la abuela de su mamá. A Gabriel jamás le interesó. El hecho es que por la noche, no tarde, cuando ya los ruidos acallaban, a menudo Gabriel era despertado porque alguien desde detrás del espejo, desde esa suerte de dimensión oscura que existe dentro del espejo, se asomaba, miraba a Gabriel y le hacía así. Daba golpecitos en el espejo, sobre la superficie. Era algo enorme, una sombra. Y lo único que Gabriel podía distinguir de esa sombra, de esa mancha con forma humanoide gigantesca que se asomaba desde detrás de su espejo, era que tenía una sonrisa gigantesca y sin dientes. Ya era lo suficientemente traumático para él escuchar los golpes. Pero una noche lo escuchó. Niño. Psst. Niño. Y Gabriel lloraba. Lloraba poniéndose la almohada encima, como si él mismo se estuviera intentando asfixiar. Y algunas veces, de hecho, se asfixiaba, pero no le importaba, el terror era muy grande. Y él era lo suficientemente hombrecito, era lo suficientemente maduro. Miren ustedes que la clase social no te condiciona, no condiciona tu inteligencia. Que Gabriel sabía que no le podía ir con ese cuento a sus padres. Él lo sabía. No le iban a creer. Es más, probablemente el papá se iba a poner histérico. Niño, sé que me estás escuchando, pequeñín. Pequeñín, déjame entrar. Un día Gabriel reunió el suficiente coraje para decirle: déjame en paz, vete. Déjame entrar, dale, déjame entrar. Pequeñín, déjame entrar. Era como si la sombra tuviera una especie de amabilidad que no solo era cínicamente falsa, sino que además era grasosa, grasosa como su voz. Un día Gabriel se queda a dormir en casa de su mejor amigo y esto él lo ve como una bendición. La casa de su mejor amigo Davon. Y entonces llega la hora de dormir. Davon dormía en su cama y Gabriel en una colchoneta abajo. ¿No? Se arropaba, se dieron las buenas noches los dos amigos y apagaron las luces. Entonces Gabriel, a lo largo de la madrugada, se despierta. Él abre los ojos, enojado, asustado. ¿Pero cómo puede ser esto si aquí no hay ningún espejo? Ah, pero es que el hombre sombra ya no estaba detrás de un espejo, estaba detrás de la ventana. De alguna manera había logrado cruzar desde un umbral hasta el otro, hasta el mundo real. Y estaba detrás de la ventana. Con esa sonrisa enorme. Gabriel se pone así y lo mira con terror. Hola, pequeñín. ¿Con quién estás durmiendo? ¿Ah? No me invitaste a entrar, pero ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Y entonces el hombre sombra logra meter la mano dentro del vidrio como si fuera agua. Y ¡tac! Le quita el seguro a la ventana y la abre de par en par. Gabriel no logra aguantar más y comienza a gritar, a gritar, a gritar con toda su fuerza, con todo pulmón. ¡Grita! El papá de Devon, la mamá de Devon, la hermana de Devon, abren la puerta, encienden la luz. Y está Gabriel gritando, gritando, gritando y llorando. Cuando lo logran calmar, la verdadera pesadilla comienza. Porque Gabriel se quita las manos de la cara. Y entonces escucha los gritos del papá. ¿Dónde está Devon? ¿Dónde está Devon? Su mejor amigo ya no está ahí. La policía interroga a Gabriel y es aquí cuando él decide contar la historia. Obviamente no solo no le creen, sino que además el chico se mete en un problema gravísimo. Pasan 3 días y finalmente consiguen a Devon ahí tirado en un bosque. El problema es que el niño había sido consumido desde adentro, como lo que le hace una araña a un saltamontes cuando finalmente la atrapa, como lo que le hace una tarántula a un ratón, que le abre 2 huecos y chupa todos sus órganos y toda su sangre, que es el alimento vital del arácnido. Solo que Devon no tenía 2 agujeros, simplemente había sido consumido por dentro y lo que quedaba era una carcasa podrida. Algo irreconocible. Gabriel no fue invitado al funeral de Devon. La familia de Gabriel tampoco. El papá de Gabriel estaba furioso con él. Furioso. Cuando Gabriel iba a la escuela, solo, luego de llorar, mientras se vestía, notaba que los niños hablaban de él, hablaban a sus espaldas. Y esta situación continuó durante muchos años hasta que finalmente Gabriel se hizo un hombre. Se mudó, le fue mucho mejor que el papá, era mejor hombre que el papá. Gabriel se casó, tuvo a su hijo y vivía en una casa muy bonita. En otra ciudad. Cuando el hijo de Gabriel tenía 6 años, un muchachito adorable, él le leía todas las noches antes de mandarlo a dormir. Todas las noches. Una noche lo arropó, le dio un beso en la frente y lo dejó ahí, entre todos sus peluches. Gabriel se había sentado a revisar su laptop en la cocina cuando comenzó a llover. La lluvia fue precedida por un relámpago muy fuerte. Gabriel estaba con sus anteojos, como todo un señor, su taza de café, ahí en la cocina, tecleando. Y entonces de repente, escucha un golpeteo sobre el vidrio de la puerta trasera de la casa. Gabriel levanta la mirada y luego de tantos años, de hecho, para ser exactos, luego de 25 largos años, ahí estaba el hombre sombra, sonriéndole de oreja a oreja. Pequeñín, que ya no es tan pequeñín. Hola. Déjame entrar, ahora sí me vas a dejar entrar, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Gabriel se asusta, sí, seguro, pero no le da el gusto. El hombre se para, con toda tranquilidad, va hasta la sala, abre las alacenas que están bien arriba para que el niño no las pueda encontrar, no, para que el niño no las alcance, y saca una escopeta recortada. La carga con dos municiones y vuelve a la cocina donde está la puerta trasera. Pequeñín, que no es tan pequeñín, no me digas que vas a... ¡Pum! Un disparo. El vidrio vuela en pedazos. Los marcos de la puerta de madera vuelan en pedazos. El hombre sombra ya no está ahí. El agua entra, se escucha un relámpago, la lluvia continúa, el suelo se está mojando, Gabriel está así como un león. El hombre sombra no está ahí. Se le enciende un bombillo y va corriendo hasta el cuarto del hijo. El hombre sombra está ya asomado en la ventana. Pequeñín, tuviste un pequeñín. Ahora tienes a tu propio pequeñín, ¿verdad? Y Gabriel va y dispara por segunda vez a otra ventana. ¡Pum! La policía no tarda en llegar. ¿Qué pasó? Gabriel es inteligente. Intenta contar una mentira mezclada con verdad. No, no, es un bandolero que viene a robar. Y creo que está un poco loco porque el tipo, la primera vez que disparé, no hizo efecto y el sujeto se fue al cuarto del niño. Pero pasa que el hijo le adelanta. El hijo, llorando histérico, le cuenta a otra persona, ¿no?, a una mujer policía, que era un hombre sombra. Era un hombre sombra. El hijo tiene pesadillas, muchas pesadillas. El hijo de Gabriel no es tan fuerte como él cuando era niño. Y finalmente, cuando ya quieren recluir al chiquito en un psiquiátrico, Gabriel se quiebra, no puede más y confirma la historia del hijo. Y dice, mira, esto me pasó cuando yo era niño. Es un tipo, no sé qué exactamente, puede aparecer detrás de un espejo y me ha estado persiguiendo, pero estuvo varios años sin hacer nada y esta noche me ha perseguido otra vez. Entonces, servicios sociales, que es una entidad gubernamental que en Estados Unidos es muy brava, investiga la historia de Gabriel. Y entonces leen en los periódicos viejos la anécdota que tuvo con su mejor amigo Taylor, desaparecido y muerto. Deciden quitarle su hijito a Gabriel. Y no solamente se lo quitan, sino que Gabriel se pone tan histérico que esa noche lo recluyen en una celda. Gabriel está ahí, sentado abrazando sus propias rodillas, solo, en un costado de la celda. Él no duerme. Y no tarda en escuchar que los otros presos, desde el pabellón de la derecha, todo el camino hacia su celda, comienzan a gritar aterrorizados. Los gritos amenazantes de esos pandilleros, de esos malandros, de esos incluso asesinos, se vuelven rápidamente llantos. Y entonces Gabriel lo siente, la presencia. La sombra finalmente se posa sobre la ventanilla, tapando la luz de la luna. Los presos gritan aterrorizados porque lo logran sentir, lo vieron por sus propias ventanillas. pero la sombra se detuvo en la celda de Gabriel, en la ventana, tras los barrotes. Pequeñín que ya no es tan pequeñín, ahora sí me vas a dejar entrar. Tu hijo estuvo delicioso. Anda, pequeñín, que ya no es tan pequeñín. Termina con esto. Déjame entrar.